Y en contrapuntos, en este último programa del 2012, estamos con el psicoanalista, psiquiatra Alfredo Grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Un gusto en saludarte. Gracias por tu tiempo. Está terminando el 2012, como te decía, esto de los saqueos, esto de la Chevron, acordando con los... con el gobierno nacional, de la Rúa sobreseído. ¿Cómo estás viviendo estos temas vos? Bueno, mirá, yo pienso que cuando hablamos de saqueos también podemos incluir en los saqueos justamente a ciertos acuerdos con la Chevron o con la Barrick y otros grandes monopolios. O sea, creo que la palabra saqueo está indebidamente usada para hablar del pequeño saqueo, ¿no? Del saqueíto, por así decirlo, del pequeño saqueo de casi una especie de cuentapropismo de saqueo, ¿no? Pero el saqueo importante, ¿no? Dice que Galeano hace tantos años nos habló de las venas abiertas de América Latina, la memoria del saqueo, ¿no? También esa película, habla del saqueo realmente fundamental, el cual habría que ocuparse casi exclusivamente, ¿no? Excepto como mencionás, lamentablemente en la Argentina coexisten distintas tendencias. A veces ni siquiera coexisten, simplemente se excluyen, y vemos que frente a avances innegables en un montón de derechos, no solamente civiles, sino también económicos, por ejemplo, la asignación universal, dentro de los económicos, dentro de los derechos políticos, el derecho a la justicia por el terrorismo de Estado, pero al mismo tiempo se da un avasallamiento de derechos que constituyen un saqueo, ¿no? Que son estos acuerdos, muchas veces que no llegan a las primeras planas, digamos, que no todo el mundo se interesa en conocer, que no todos tenemos la capacidad de entender también de qué se trata, pero que están hipotecando el suelo. Yo leí un artículo de Bonasso muy importante sobre este tema, además de todo lo que cito Pino Solanas, y realmente es, yo diría, el saqueo del cual no podríamos dejar de ocuparnos. Los otros saqueos de cuentapropistas, sean de televisores o de alimentos, tienen relevancia, pero infinitamente menor frente a este gran saqueo que pone, que va a hipotecar el futuro de, por lo menos, de mi nieto, ¿no? Alfredo, viste que se pusieron de acuerdo, o a mi modo de ver, ¿no? Por eso te lo pregunto, Clarín, el gobierno nacional, en desprestigiar, desvalorizar, y como tratar de que la gente no comprenda el origen de estos saqueitos chiquitos que vos decías, ¿no? Claro. Sí, en realidad, a diferencia del 2001, yo leí un trabajo de Tilo Barón muy interesante también, los 2001 han quedado como el saqueo, ¿te acuerdas la foto del coreano supermercadista que está llorando? No, quedó como un icono de los saqueos, ¿no? Esos saqueos tenían una legitimidad, porque realmente había hambre en la Argentina. Lo curioso es que sigue habiendo hambre, y creo que lo que más impacta, porque a veces uno cree que el saqueo es por necesidad, ¿no? Es decir, si vos tenés hambre, saqueás. No es así, hay mucha gente con hambre que jamás saquea. Pero lo otro que puede motivar el saqueo, incluso de televisores, es la absoluta constatación de la irritante inequidad de las diferencias económicas. La brecha entre ricos y pobres cada vez es más brutal. Es decir, si bien ha crecido la economía, como se dice, a tasas chinas, no sé bien qué eso es, cuáles son las tasas chinas, bueno, pero así se dice, también ha crecido la brecha entre el rico y el pobre, y mucho más entre el pobre y el excluido. No hablemos de valores absolutos, de cantidades, porque es cierto que hay una ocupación mucho mayor. También es cierto que hay salarios, para llamarlos de alguna manera, de subsistencia. Pero lo que puede resultar irritante es esta oferta. Mira, yo el otro día vi dos cartoneros debajo del bajo autopista escuchando radio. Claro que escuchaban los créditos del Banco Ciudad. No sé si queda claro. Estaban escuchando la bonanza del Banco Ciudad dando créditos a 20 años en el bajo autopista. O sea, eso, si vos lo multiplicás por la crueldad de la publicidad que te ofrece un hiperconsumo, al cual millones y millones y millones de personas lo ven sin tener acceso, apenas abre una pequeña puertita donde eso puede saltar, bueno, aparece esto que llamás saqueos, que por supuesto una catástrofe en la democracia, ¿no? Porque borra toda la intermediación, ¿no? Que por otra parte había que borrarla por muchas razones, ¿no? Entonces creo que si bien las condiciones objetivas son muy diferentes a las del 2001, las subjetivas no estoy tan de acuerdo que sean tan diferentes. Hablaste de publicidad, ¿no? Y la publicidad es en cierto modo, te pregunto ya como psicoanalista, ¿es en cierto modo la manipulación del deseo? Ah, bueno, absolutamente. Bueno, justamente en mi último y personal hablaba mucho de eso, ¿no? Yo digo que la publicidad es el ácido lisérgico de los pueblos, ¿no? Porque se decía que la religión era el opio, pero el opio te aplasta. El ácido lisérgico y te enchufa, te alucina, ¿no? La publicidad es la pedagogía del mercado, ¿no? Sin, no hay sociedad de mercado sin publicidad. Si alguien tuviera dudas, la Coca-Cola es el emblema. Imagínate que es uno de los productos más vendidos hace decenas de años y sin embargo sigue haciendo una publicidad muy agresiva. O sea que la publicidad ocupa el lugar de lo que ocuparon las grandes iglesias en la antigüedad, como vos bien decís, construye subjetividad, y una subjetividad que no es el consumo del objeto. Esta propaganda de esta pareja que acumula puntos es un ejemplo, ¿no? Es el consumo del consumo, es lo que yo llamo el consumismo. No es lo mismo consumir objetos, que eso es buenísimo, ¿no? Me encanta por lo menos, que consumir consumo. Porque para consumir consumo está el endeudamiento. Por eso la catequesis del consumismo es la tarjeta de crédito. Es el crédito más caro, más fácil y casi cercano al intento de suicidio. Pues fíjate que te dan el plástico. Yo me acuerdo de mi primer tarjeta de crédito, tuve que un amigo ser garante, ¿viste? Porque no me daban los metros cuadrados de mi departamento. Mi primer tarjeta era Gaines cuando Gaines era Gaines, ¿no? Pero no la podía conseguir, tuve que pedir una especie de aval. Y por presentación, ¿viste? Era todo una ceremonia. Ahora, prácticamente vos tenés tarjetas ni siquiera sabés que las tenés, porque te las adjudican y si no las rechazás, estás adentro. ¿Por qué? Porque el negocio, como en la deuda externa, otro tema importante, es que vos te endeudes. Por eso te digo, está mal hablar de una sociedad de consumo. Esta es una sociedad de contribuyentes que contribuyen consumiendo. Porque tampoco somos consumidores, somos contribuyentes, eso se llama el IVA. El nombre de la bestia es el IVA, 21% para fideos secos o para lo que sea, la canasta familiar. Entonces, el que consume en realidad está contribuyendo, está pagando impuestos. Es decir, para pagar impuestos tiene que consumir, porque los impuestos al consumo son relevantes, ¿no es cierto? Entonces, en realidad yo hablo de consumismo, consumir consumo al servicio de sostener un mercado. Absolutamente despilfarrador, ¿no? Como viste, yo digo, los tres reyes magos son Frade, Musimundo y Gardarino, ¿no? Porque evidentemente te ofrecen todo. Es pornografía de la buena, ¿no? Y ahora, ¿cómo construir una alternativa frente a eso de los sectores populares? Es difícil. Es difícil, pero se está haciendo. Vos fíjate que sigue habiendo cooperativas de trabajo, sigue habiendo este índice de inflación de los barrios que hace, bueno, justamente de barrios de pie. Hay un montón de iniciativas autogestivas, o por lo menos yo estoy cerca de muchas de ellas. Hay una cultura diferente, por supuesto es una cultura de resistencia, ¿no es cierto? Es muy difícil salir de la trampa del consumo. Un paciente me decía que mientras se sigan vendiendo aire acondicionado como se venden ahora, que además no es uno por departamento, sino dos y tres, es imposible, va a seguir habiendo un déficit energético brutal, ¿no? Pero claro, te lo ofrecen a 20 cuotas, 30 cuotas, ¿no? Es una especie de plata dulce, de la nueva plata dulce, y eso se llama reactivación económica, ¿no? Entonces es todo muy loco. Además te digo, este gobierno, con el cual yo personalmente no tengo afinidad, pero no es el mejor representante de esto. Justamente dentro del kirchnerismo hay sectores que seguramente están muy en contra de este modelo consumista. Por algo maldicen a los 90. Sin embargo, ayer escuché al presidente de la CGE, se habla de los 90 como si los 90 hubiera sido un periodo no democrático en nuestra historia. Claro. Si los 90 tienen nombre y apellido, Menem y todos sus secuaces. Me dijeron que Dromi está trabajando con Devido. O trabajó, por ahí. Cuando se filtró se fue, pero bueno, y Dromi fue el papa de las privatizaciones. Entonces quiere decir que toda esa historia, no es historia, es presente. Y sería muy bueno que el mejor kirchnerismo rápidamente se diera cuenta. Creo que no se está dando cuenta, si no Burú sería algo impensable en la política, ¿no? Alfredo Grande, con él estamos hablando. ¿Cuál es tu unipersonal que estás haciendo ahora? No, bueno, el unipersonal yo lo empecé el año pasado, se llama Cien en la Vida. Tuve la suerte, bueno, lo estrené en La CLA, que es una sala acá de la Ciudad de Buenos Aires, y después pasé al Teatro Ya, en enero de este año, y el viernes 19, para no me confundo la fecha, el viernes 19, sí, hicimos la función de despedida, y realmente es una gran satisfacción personal, porque un poco lo que yo planteo en el unipersonal es, bueno, para poder romper el mandato y descubrir el deseo, ¿no? Y uno de los mandatos más fuertes es justamente el hiperconsumo, ¿no? Entonces, bueno, yo, vos sabés que tengo una actividad docente de muchos años, ¿no? Más de 35 años. Y realmente el unipersonal, este es el cuarto unipersonal que yo he hecho, es como la continuación de la docencia por otros medios, ¿no? Y es una cosa que me gusta mucho porque, bueno, es el contacto con el público, ¿no? Que es algo que realmente da mucho, recibís mucho y es realmente una experiencia muy importante, ¿no? Hablando de deseos, por último, ¿qué deseos tenés para el 2013? El deseo es que la democracia representativa no capture totalmente a la democracia directa, a la democracia de las asambleas populares, a la democracia de las cooperativas, a la democracia que todavía esperamos que tenga, por ejemplo, algo tan fácil como un plebiscito vinculante, que no lo tenemos en este momento. Es decir, no más democracia, sino mejor democracia. Porque muchas veces dicen, bueno, esto se arregla con más democracia. No, más de lo mismo no, porque más de lo mismo es peor. No, mejor democracia. La mejor democracia es cuando esa brecha entre el representado y el representante se va acercando hasta eventualmente desaparecer. Eso ya sería un socialismo autogestionario, que de alguna manera es lo que yo hace 26 años fundé una cooperativa de trabajo ático, y en una escala muy pequeña, es lo que hacemos, socialismo autogestionario, ¿no? Alfredo Grande, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, chau.